Hola y bienvenidos a Science Bitches, el podcast sobre fricadas y ciencia. Este es el capítulo 5, si no recuerdo mal. Y me acompaña, como de costumbre, Fer. ¿Qué tal, Fer? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Habéis notado que hay una cosa nueva, que hay una nueva sintonía que ha compuesto un músico de aquí de Zaragoza, se llama Pedro Will. Haga que mola la nueva sintonía. Está muy chula. Está muy chula, es genial. ¿Te ha gustado? ¿Os ha gustado? Pues espero que sí, porque no va a haber otra. Los titulares de hoy, ¿cuáles van a ser, Fer? Dilos tú. Vamos a hablar de los metales con memoria de forma y por qué pueden ser interesantes, porque no sé cuándo nos surgió esa duda en otro podcast y dijimos, va, pues hablamos de eso. Sí, bueno, todo surgió porque yo vi en Reddit un GIF sobre una fumada gordísima de un cable que recuperaba su forma y se lo pregunté a Fer y dijo que hablaríamos de esto. Y luego también hablaremos de una serie que todos tenemos que ver que se llama Louis y también hablaremos del cómico que la dirige, produce y protagoniza que se llama Luis C.K. Y para eso nos hemos echado mano a un amigo mío que se llama Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, ¿qué tal? Que es el mayor especialista que conozco de Louis C.K. No, y es para tanto. Es para tanto. Y nos va a ayudar. Así que empezamos. Bien, Fer, cuéntame esto de por qué tienen cerebro los cables y los metales. Bueno, te iba a despedir porque no hemos dicho nada de las redes sociales y tal. Es verdad. Despídeme, venga, dilas. Como siempre se nos olvida, da lo mismo. Sí, ¿no? Redes sociales, ¿sabéis? facebook.com/sciencebpodcast. El Twitter es @sciencebitches. Y luego la web nuestra, sbpodcast.wordpress.com. Y una cosa que me ha preguntado alguien por Twitter, porque aunque no nos creáis, nos escucha gente, poca, pero alguien nos escucha. Pues de momento iTunes no nos quiere y se pelea con nosotros para que le mandemos el feed del podcast, pero a través de nuestra web de iVoox, que es sciencebitches.iVoox.com, hay un botón que pone suscribirse con iTunes. Bueno, primero hay que pinchar en el podcast. O sea, en sciencebitches.ivox.com hay que pinchar en el podcast de Science Bitches y después ya puedes suscribirte al iTunes. Sí, por eso. Y desde allí puedes suscribirte al iTunes. Sí, aunque no nos encontréis en iTunes, desde allí podréis suscribiros porque hace un link a través de iVoox, no sé cómo va, y podéis escucharnos en vuestro iTunes para los que seáis maqueros o ituneros o como se llame esas cosas. Sí, creo que la explicación técnica es que iVoox hace brujería y funciona. Y a nosotros no nos funciona porque nos tiene manía. Básicamente. Vale, dos cosas más. Tenemos, aparte de la página de iVoox, también tenemos un email al que podéis escribirnos, que es sciencebitches@gmx.com. Gmail, no, gmx. Gmail, que no, leches, gmx.com. Y eso es todo. Vale, pues empezamos con las cosas de verdad. Vamos a empezar con un poquito, para variar, explicando algo de ciencia, pero muy poquito, alguna curiosidad. Y luego seguimos con la serie y nos explica nuestro invitado especial por qué tenemos que ver... ¿cómo era? ¿Louis? Louis. Bueno, fácil. Pues, a ver, ¿qué quería saber exactamente sobre los metales con memoria de forma? Y os te cuento directamente y ya tenemos está. Que poner en el post el enlace al GIF animado que vi, que es de un vídeo en el que un cable, en el que un cacho de metal, yo creía que era un cable... está deforme, le aplican calor, lo estiran y cuando le vuelven a aplicar calor, creo, vuelve a la forma exactamente la misma forma que tenía antes. Vale. Y entonces ahí me quedé helado. Para esto primeramente hay que saber una cosa que, bueno, como bien sabréis todos los que escuchéis el podcast, hay estados de la materia, tipo sólido, líquido, gas, plasma y esas cosas. Plasma, LCD, LED, TFT... Cosas chachis que se aprenden los químicos y los ingenieros en una asignatura que se llama ciencia de materiales y que es un horror. Pues hay en los sólidos, hay también cuando tienes un cuerpo sólido, tiene varias fases según cómo se ordenen los átomos, o puede tener varias fases. No todos los sólidos tienen varias fases. Por ejemplo, el estaño, que es un metal, y bueno, los que seáis ingenieros o hayáis hecho tecnología en el cole, seguro que habéis visto estaño porque habéis hecho soldaduras con estaño y esas cosas. El estaño es un caso muy conocido porque tiene una fase alfa y una fase beta. A temperatura ambiente, la fase que conocemos es la fase beta, ¿vale? Pero cuando se alcanza unas temperaturas más frías, se reordenan los átomos de otra manera y se pone, bueno, y se pasa a la fase alfa, que, bueno, pues los botones, lo que sé, cualquier cosa que tengas de estaño cambia de forma. Uh-huh. Esto es muy, bueno, dicen por ahí las leyendas urbanas y estas cosas, que Napoleón, entre otras cosas, no tuvo huevos de entrar en Rusia por culpa del estaño. Porque sus chaquetas, las chaquetas del ejército de Napoleón llevaban botones de estaño, que claro, cuando las fabricaban en Francia era estaño beta, pero que al pasar las temperaturas del invierno de Rusia, que viene siendo 20-30 bajo cero, uh-huh, se pasó a estaño alfa, y entonces al cambiar de forma el botón no hacía bien su labor de botón, porque no era redondito y estupendo. ¿Qué entonces dices? Se les desabrochaban las chaquetas, quererlo, y que pasaban más frío del habitual. Eso sí, ¿no? Una strip invasion, fue eso. Sí, era un strip poker de la época, pero... Y ya empezamos así directamente cuando llevamos 10 minutos, no llega, de programa. No llega. En fin, total, bueno, la cosa es que los metales con memoria de forma pueden hacer este cambio de fases, que normalmente es irreversible, porque los botones de Napoleón, luego, por mucho que los calentaras, no iban a volver a pasar a forma beta. Una vez que se deforman, los átomos se cambian de sitio, no hay quien los ponga otra vez en su sitio. Uh-huh. He repetido sitio 3 veces en la misma frase. Es complicado hacer eso, ¿eh? O sea, que está muy bien. Pero bueno, hay algunos metales o algunas aleaciones de metales que tienen la propiedad de deformarse y volver a su forma original. Pues en el caso del estaño sería volver a la forma alfa y al calentar de nuevo pasar a la forma que tenían al principio. Esto lo descubrieron, esto ya es Wikipedia pura y dura, lo descubrieron en el año 51 con una aleación de oro y cadmio. ¿En el área 51? Año. En el año. Ah, en el año. Digo, pero ¿qué estás diciendo? Y en el... O sea, necesito dormir un par de horas más. Vale, continuemos. En el 63 descubrieron el que es más conocido, que es el conocido como nitinol, que es una aleación de níquel y titanio. Entonces, la cosa es que tú a una cierta temperatura, suele ser a una temperatura caliente, ¿vale? A 50 grados. Pones una forma que tú quieres a un metal, luego al enfriar adquiere otra forma totalmente distinta, y cuando vuelves a calentar, no sé si en el GIF animado pasaba eso, de meterle una taza. Exactamente, sí. Un secador, vuelve a cambiar a la forma caliente, se reorganizan los átomos y pasa, bueno, pues si lo hemos puesto con forma de, yo qué sé, de cucharilla, pues ahora cuando lo metamos en el café, pues tendrá forma de cucharilla, aunque en frío sea una espiral. Qué bueno. Y luego, bueno, todas estas cosas tienen aplicaciones útiles. Que me preguntaréis, ¿qué aplicaciones útiles tiene esto? Venga, Edu, haz tú la pregunta. ¿Qué aplicaciones útiles tiene esto? Bien, entonces... Por ejemplo, una de las aplicaciones que más recuerdo yo de cuando nos cuentan estas cosas en la apasionante asignatura de materiales es que es muy útil en implantes médicos, sobre todo en stents coronarios. Porque tú, del stent, lo que haces es abrir una arteria obstruida. Uh-huh. Entonces, claro, meter una cosa que es ya como tiene que ser la arteria abierta en la arteria es un follón. Si es un metal que, por ejemplo, en temperatura fría puedes tenerlo comprimido y que cuando llegue a 37 grados, que es la temperatura del cuerpo, se puede expandir al tamaño que tú has diseñado en el laboratorio, entonces tú lo metes como si fuera un hilito, cuando llega a donde lo tienes que llegar, va alcanzando la temperatura del cuerpo poco a poco y se vuelve a expandir, como cuando en el GIF animado ese lo metes en el café. Uh-huh. Sí, entiendo. Y abre la arteria y la destapona. Qué bueno. Y bueno, salvará. Oye, está muy bien. Yo quiero ver ese GIF. Sí, pues lo puse por aquí. Espera, vamos a ver el GIF. Lo pondrás en el post, ¿verdad? Está todo apuntado para ponerlo, ¿no?, en el blog adelante. Y todas las redes sociales que os recuerdo mientras Jesús Ángel va buscando el GIF en alguna carpeta de su ordenador. No, ya está aquí, lo tenemos en el Google Docs. A ver, lo describo desde aquí, pero realmente lo vais a ver todos, o sea, los oyentes, escuchantes lo podrán ver. Es, o sea, despliegan un cable enrollado, un hilo de cobre o de lo que sea enrollado, lo meten en una solución, me imagino que caliente, y al meterse se vuelve a enrollar él solo y se queda como una especie de bobina. Y el post de Reddit se llama Nitinol Memory Wire. O sea, cable con memoria con nitinol, ¿no? Así, que es lo que has dicho tú. He dicho, sí, el del níquel y titanio. Muy bien. Bueno, pues no ha estado nada mal la explicación de Fer, para no habérsela preparado, si es que esto de salir con premios Nobel en podcasting científico está muy bien. Pues bien, pasamos a la siguiente sección, ¿ok? Ya. Continuamos. Hoy la sección de ciencia va a ser un poquito más corta, bueno, ha sido un poquito más corta, porque tenemos un pequeño especial sobre Louis, ¿vale? Para eso nos acompaña Eduardo, que está por aquí. Hola de nuevo. Y bien, primero te voy a presentar a Eduardo, porque no sería sino un buen anfitrión del podcast. Eduardo es @eduramiva con una sola R, eduramiva en Twitter. Es informático como yo, de hecho nos conocemos de la universidad. Es amigo mío y es el que siempre me recomienda las mejores series que veo. Por supuesto. Me recomendó Modern Family, me recomendó Community. ¿Y qué más me recomendó? Louis. Ah, por supuesto, Louis. ¿Y ah, qué más? ¿Alguno más seguro que me recomendó? Me recomendó la trilogía de... Bueno, la pentalogía de la autopista... Guía de autopista. De la guía del autopista galáctico, exacto. Y muchas más cosas. Y más cosas. Entonces, el año pasado, este verano creo que ha sido, me vino con esta serie, que es un cómico. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué va la serie y después hablaremos sobre el cómico. Entonces, háblanos un poquito de qué va la serie. Bien, pues la serie básicamente está basada en la vida del tal cómico, pero de forma muchas veces surrealista o intentando meter más humor del que tenga en su vida, por supuesto, pero a veces sí que se basa en su vida y otras veces no tiene nada que ver. O sea, es una, digamos, una autobiografía novelada, por así decirlo, ¿no? Es ficción, pero basado en un personaje real. Sí, con total libertad, o sea, no se corta al meter cualquier contenido aunque no sea basado en su vida. Uh-huh. O al menos eso es lo que yo creo. Y bueno, hay que decir que es un cómico profesional que se dedica a esto de la comedia de monólogos desde hace muchos años. Y ha tenido mucho éxito últimamente, digamos desde hace 6 o 7 años, llegando a sacar bastantes especiales de una hora, hora y media en la HBO. Y la verdad es que lo conocimos a partir de sus especiales. Después conocimos la serie, porque la comedia que hace es también muy muy buena y luego hablaremos de ella. Uh-huh. En la serie, pues básicamente se autorretrata el mismo, como un cuarentón divorciado, que tiene dos niñas pequeñas, bueno, pequeñas, una es pequeña y la otra es, pues tendrá como 10, no sé, 11 años. Sí, algo así. Se llaman Lily y Jane y son muy graciosas. Además, una de ellas es actriz, ha salido en otras... Bueno, evidentemente las niñas que son en la serie son actrices y no son sus hijas de verdad. Pero hay una que es famosa por un vídeo de YouTube en el que sale tocando el violín, que también lo podemos poner. Sí, es como un prodigio. Es como una niña prodigio, o sea, la actriz es una niña prodigio y toca el violín súper bien. Y luego, pues eso, en la serie el trabajo de papá es ser cómico stand-up en clubs y a veces en la tele. Entonces, como curiosidades que tenemos aquí de la serie... ¿Una duda serie... tonta? ¿Cómo? Una duda tonta. Sí, sí. Los únicos, o sea, el único que es realmente vida real es el cómico, el resto son actores, todo. Sí, exacto. Ah, vale, guay. Salvo alguna vez que salen otros cómicos, los compañeros cómicos de él que salen a veces sí que son de verdad. Sí, son cómicos de verdad. Son cómicos de verdad. Ah, vale, guay. Que salen en plan cameo, que ahora hablaremos de que hay muchos cameos. La serie es del canal FX. Y empezó hace como un par de años con un presupuesto súper, súper, súper reducido. ¿Vale? $250,000 por episodio. ¡Nada! Casi nada. Hombre, pero es muy poco. Es decir, si lo comparas con Modern Family, es ridículo. Ya, tú tú sí. Piensas que un episodio tiene que grabarse, luego tienes que tener cámaras, tienes que tener actores, tienes que pagar las cámaras a los actores, a los asistentes de producción, a los productores, al que monta, al que edita. Todo eso son gente que cobra. Pues igual son 20 o 30 personas. Nosotros grabamos con $150,000 por episodio. Nosotros grabamos con... Yo creo que si nos dieran un euro ya nos daríamos contentos, ¿verdad? Pues yo no estoy cobrando esto. Sí, ya hablaremos luego de esto. Sí, sí, sí. Luego vale. te daré el cheque. Que tengo un cheque en Bankia que te, que seguro que se te hace efectivo enseguida. De hecho, curiosamente, como el presupuesto era tan reducido, él se dedicaba no solo a actuar en la serie de forma protagonista, sino también a editarla en su MacBook y... Ah, escribe los guiones, edita, monta en el MacBook y básicamente y hacía todo. Es decir, menos grabar, él lo hacía todo. Entonces, como la serie poco a poco ha tenido más éxito, la tercera y cuarta temporada, bueno, la cuarta temporada se estrenará en el 2014, pero la tercera temporada ya hubo gente que lo montaba, con lo cual él estaba más tranquilo. Uh-huh. Y bueno, hablando de la serie, no es una serie, ¿verdad? No es una serie de humor. No es convencional. Yo creo que él lo que intenta es, de alguna manera, llamar la atención del espectador en todo momento. Y para ello no solo mezcla el humor con partes serias, sino que nunca sabes qué esperar de la serie. Sí, yo creo que está bien dicho, porque los primeros capítulos de la primera temporada son muy divertidos. Vale, hay que decir que la serie siempre empieza... Tiene un rollo Seinfeld. Para los que hayáis visto Seinfeld, empieza siempre con un monólogo suyo. Sí. Y luego la serie, el guión, se va desarrollando conforme a lo que ha hablado en el monólogo, ¿vale? Suele pasar esto. Entonces, los primeros capítulos son muy divertidos. Tiene una mezcla entre humor y luego humor de este incómodo. ¿Incómodo quiere decir muy bestia o...? No. Y que te propone situaciones muy incómodas. Por ejemplo, el primer capítulo tiene una cita con una chica. Un desastre. Que es un desastre absoluto, que yo no sabía dónde meterme. O sea, yo estaba viendo la serie y no sabía dónde meterme. Era como, pero tío, ¿cómo eres tan, tan tonto? ¿Sabes? Porque todo le sale mal. Y, en fin, es para verlo. O sea, es muy bueno. Pero luego los capítulos van avanzando y hay algunos que son tristes. Que el final es triste. O sea, te planteas situaciones cómicas, pero es un poco tragicomedia. Hay veces que cada capítulo... Y no te ríes al final, es como, ostras. Que luego duro. Es duro, pero no quita las ganas de verlo, ¿vale? No es como ver Titanic, no es horrible. Pero no es una serie. Entonces hay veces que la serie tiene golpes cómicos y veces que la serie pues tiene golpes más tragicómicos. Por ejemplo, creo que hay un capítulo en el que sale su hermana, la que supone que es hermana suya, tiene un problema, y es un problema muy serio. Entonces, claro, pues... No sé, es una serie que hace mucha crítica social. Yo creo que yo creo que es... Hace mucha crítica a la sociedad americana, creo yo. Sobre todo a la sociedad americana, sí. Les mete mucha, mucha caña. Y luego ya para acabar de hablar de la serie, ya empezamos a hablar de Louis. Una cosa de las que más me gustan es que hace un montón de cameos. Entonces, ¿quién es el que más nos gusta de los cameos que hace? Ricky Gervais. O Seinfeld, que antes hemos nombrado, también aparece en uno de los últimos episodios. Sí, aparece en... bueno... Robin Williams, F. Murray Abraham, Sarah Silverman, que es una mujer brutal, y bueno, hay una lista que pondremos en el post, en la que están todos, pues Matthew Broderick, Nick DiPaolo, que es uno de los cómicos stand-up que trabaja con él, Jay Leno, Mark Maron, que es otro de los cómicos que sale con él, y bueno, hay un montón aquí que yo, la verdad es que no conozco a todos. Susan Sarandon también sale, lo que pasa es que ahora no recuerdo en qué capítulo sale. No sé. Aquí pone que sale, con lo cual tengo que querérmelo, pero no recuerdo haberlo visto. Te lo has inventado. Sí, me lo he inventado. Y creo que F. Murray Abraham sale en dos capítulos haciendo dos personajes distintos, ¿verdad? No. Hace de tío de Louis y en otro hace de tío rico. Bueno, es cuestión de que la veáis. Sí, bueno, en fin, venga. Pues bueno, me acuerdo. ¿Cuántas temporadas llevan? Tres. Acabó la tercera hace unos meses. Acabó la tercera como en agosto o en septiembre. Sí, algo así. Y en enero del año que viene empieza la nueva. Posiblemente. En enero del año que viene. Por lo menos. Sí, en principio esta va a ser un descanso un poco más largo. Sí, porque ahora va a ser una serie más de verdad. Y ahora va a ser una serie low cost. Entonces lo están haciendo en plan bien. Lo cual tengo un poco de miedo porque espero que no... Que la arruinen. Claro. O sea, que no la arruinen. Exacto. Él seguirá teniendo libertad. Total, creo yo. Sí, en el contrato, según dicen, en el contrato que firmó con FX, FX le da todos los derechos. O sea, en el sentido de que no le van a coartar nada. Puede hacer el humor de lo que quiera. Es un tío muy bestia, ¿vale? Es un tío que cualquier otro... O sea, es un tío que puede hacer un chiste de las Torres Gemelas en Nueva York y la gente se va a reír. Ahora, si voy yo y lo hago, me ejecutan. Es un tío que tiene una carisma especial. Entonces es un tío que hace bromas de todo. Le da igual de enfermedades chungas. O sea, se la suda, hace bromas de todo y hace gracia siempre. Ahora hablaremos un poco más de él. Pues tiene buena pinta. Sí, bueno, Para ir de un rato, esas que te pones para, ¿no? Sí, bueno, los especiales son de 1 hora, los monólogos, pero luego en YouTube hay muchas perlas de 10 minutos que te Sí, meas. cosas que no aparecen en sus especiales, porque las ha cortado y tal. Tampoco hay también muchas entrevistas en la televisión, donde saca a veces contenido solo para la entrevista, otras veces son contenido de sus especiales. Y bueno, eso también tenemos que comentar que no solo este señor es digno de ver por la serie, sino por su comedia, que es lo que realmente le llevó primero al éxito, porque es una de las comedias típica americana de stand-up, que se llama, que se suele llamar, más frescas y de más éxito hoy en día. Entonces, Quizá el secreto sea que, según dice él, bueno, y es cierto, porque renueva sus monólogos cada año, todas las coñas las quita y pone siempre por más nuevas. Con lo cual, si has visto a Luis TK hace un año, puedes volver a verle otra vez porque no va a ser lo mismo. No sí, vas que no es a. como estos que están en la Gran Vía de Madrid con el mismo monólogo durante años y años y años y años Sí, como estos famosos, que no voy a decir ninguno para que no, si algún fan no se ofendan, pero sí es cierto que hay muchos, los monologuistas más famosos de España, a veces se repiten mucho y eso aburre. Aquí, por ejemplo, uno de los que más me gustan, que es Luis Piedrahíta, hace esto mismo, cada año cambia los monólogos y está muy bien, porque además es un tío que tiene mucha gracia. Pues esto sería el mismo rollo, cada año hace por una cuenta nueva. Eso lo dijo en una entrevista en la tele. Bueno, que ponemos ¿Sí? ese vídeo. ¿Cómo se llama el vídeo ese? Que estaban todos los cómicos. Estaban Jerry Ah, Seinfeld, Ricky sí. Gervais. No me acuerdo cómo se llamaba. Lo buscaremos y lo pondremos en el post. Es un vídeo en el que salen un montón de cómicos súper famosos haciendo un talk show de estos, hablando entre ellos y te meas. Y hablan de sus estrategias como cómicos. Hablan de cómo escriben y tal, es muy interesante. Aparte que te ríes, pero claro, son cuatro cómicos hablando y te vas a reír. Pero además entiendes un poquito más su profesión, ¿no? Que no es simplemente ser gracioso y salir al escenario, sino que es más pues eso, tener ciertas habilidades. Además, Luis CK se hizo famoso en las redes sociales hace como un año, porque salió en un montón de webs de aquí, porque había ganado $1 millón en 12 días al distribuir uno de sus especiales al precio de $5 sin DRM a través de su web. Y en 12 días se había hecho $1 millón. Y lo gracioso de esto ya no solo es que demostró que los contenidos se pueden vender por internet muy bien, de hecho, sino que encima lo que moló de esto es que donó todo excepto de $220.000, que se los quedó para él, supongo que para compensar gastos. Cuando le preguntaron en qué se lo iba a gastar, dijo que en su zona de la entrepierna. Sí, sí, va, sí, que sí, para dar un capricho. No queremos saber cómo. Pero eso, que to casi todo el dinero lo donó a causas benéficas. Eso le honra, ¿no? Es decir, que yo qué sé, es difícil verse en la situación de tener $1 millón y decir, pues voy a quitármelo casi todo. Sí, Y hombre, no está mal. sí, no, está muy, muy bien. Es un tío que luego tiene muchas curiosidades. Por ejemplo, tiene una cuenta de Twitter y no sigue a nadie. Tiene como millones de seguidores y no sigue a nadie. Y cada vez que alguien le hace un reply, él le contesta insultándole. Pero es que Con eso ni el Papa, ¿eh? ha llegado el punto en el que la gente le escribe de propio para ser insultados. Sí, le piden que les insulte. Y claro, pues, o sea, la gente está fatal. Eso, Eso hay lo un bar no. que salió una vez en uno de estos programas horrorosos de La Sexta 2 o La Sexta 3 o no sé cómo se llaman ahora, que había un bar en Chicago, me parece, de estos que son un carrito de una caravana reconvertida en restaurante, donde servían perritos calientes y como la gente iba tan borracha a comer perritos calientes, en plan, me voy al casco y luego me compro unos perritos calientes, pues Algo que nunca hemos hecho. sí, pues esa es la cosa. Entonces vieron que la gente iba tan borracha y se montaban tantos rifirrafes que cogieron fama por insultar a la gente que iba a comprar, y ahora la gente exigía ser insultada, y de hecho era la política del establecimiento que en lugar de hola, por favor, gracias, te insultaba una americana gorda, enorme, vendiéndote perritos calientes, que te decía, inútil, gilipollas, ¿cómo se te ocurre venir aquí a por un perrito caliente? ¿Qué quieres, más mostaza? Pues toma más mostaza, normal. Y le cubría el perrito caliente de mostaza hasta que se le manchaba la mano. Era muy, pues toma más mostaza. Y, ah, no, espera, ahí me pasa. ¿Puedo buscar a ver cómo se llama eso de los perritos calientes y ponemos también el link? Por supuesto, vamos a tener 1000 enlaces. Sí, bueno, eso está bien, así la gente puede hacer clic y mientras nos escucha y se aburre puede ver cosas interesantes. Eso es básicamente. Luego, otra cosa que mola de este tío, como veréis, he ido a colegio privado, por mi forma de hablar. Lo que mola mucho de este cómico es que tiene un estilo súper directo y súper agresivo. Y acompaña siempre sus coñas con gestos y gruñidos, en plan, siempre que habla de sexo, siempre gruñe, o sea, hace onomatopeyas lo que está describiendo de una forma súper desagradable, entonces es desternillante. Pero ya os digo que él tiene gracia, pero si se pone otra persona a hacer lo mismo, no va a tener gracia, por lo cual, o sea, tiene este estilo tan personal que es imposible que le copie a nadie. Nadie le puede copiar, ¿por qué? No tendría gracia, porque es, sí. Su forma de actuar es la clave, no es... No sé, bueno, no sé si estás de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. No sé si por su personalidad, por su aspecto, que es un poco de divorciado, cuarentón... Que se mete con su mujer. Sí, que va cada vez a engordar más en la realidad también. Sí. Y se mete muchísimo con sí mismo, con que está calvo, cada vez está más gordo y tal. Hace humor bastante de eso, de sí mismo. Sí, hizo un monólogo súper bueno en el que decía, he cumplido 43 años. Y decía que he llegado ya a la edad en la que los médicos ya no se preocupan por ti. Como si tienes 25 años y vas con una prueba en la rodilla, te hacen una rodilla de propio nueva en adamantium y te la tallan artesanos y te la implantan. Pero como tengas 43 años y vayas al médico y te duele la rodilla, te dicen, sí, es que eres viejo. Y te vas cojeando. Y lo dicen súper... Además, en cierto modo tiene razón, ¿no? Porque como... O sea, no tiene razón, pero... Que lo entiendes, ¿no? Lo que quiere decir. Que parece que con la gente joven se esfuerzan más los médicos que con la gente mayor. Y lo hace super, de forma súper graciosa. Luego, se mete de forma tajante con sus hijas. Sí. Es increíble. O sea, yo no sé este hombre que espera dentro de 10 años cuando sus hijas sean mayores y escuchen lo que decía su padre de ellas. Que decir, no sé cómo se lo van a tomar. Porque se mete con ellas de menuda manera. Claro, sus hijas son niñas pequeñas, con lo cual tienen cosas de niñas pequeñas. Entonces, hay un punto que me gusta mucho que dice, y vas con una niña en brazos, porque puede andar, pero simplemente no quiere andar. Y la otra la vas arrastrando. Y la otra que está arrastrando te para, te hace que bajes y te dice al oído, papá, a veces los perros son marrones. Y en lugar de gritarle, tienes que decirle, sí, sí, a veces pasa. Y no sé, como que se mete con los niños por ser niños y por no ser adultos, ¿no? Y no sé. Hay que dejar claro que luego, obviamente, él es un buen padre, aunque haga muchos chistes de sus hijas, luego se ve claramente que es un buen padre. Así que no es tampoco un bestia que nada le importa. Simplemente hace humor de cualquier cosa. No, eso se ve mucho en la serie. Porque en la serie tiene momentos, ¿verdad?, en los que se preocupa mucho por sus hijas. Sí, y de hecho se mete en jardines brutales por sus hijas, con lo cual en cierto modo demuestra que en el fondo es un padrazo. Pero, o sea, yo creo que la clave de los monólogos es como si un tío va al psicólogo y se descarga de toda mala leche, ¿no? O sea, llevas toda la semana con... O sea, tú estás muy contento con tu trabajo, porque te pagan mucho, porque haces lo que te gusta, pero te vas cargando poco a poco, ¿no? Y tus compañeros no son perfectos, tu jefe no es perfecto, los clientes son un coñazo, y te vas llenando y llenando y llenando de mala leche. Llega un día, el viernes por la noche, que vas a un terapeuta y le sueltas todo, y todo lo exageras al 100%, ¿no? Para quedarte tranquilo. Que es decir, eso es bastante habitual. Pues yo creo que sus monólogos son como si hiciera esto. Yo creo que duerme como un bebé esas noches. Porque yo creo que algo de verdad tiene que tener, ¿no? Sí, yo creo que se basa en ello. O sea, saca provecho de toda esa mala leche para hacer humor. Y es lo que le ha dado éxito. El no cortarse. Sí, yo creo que la gente al empatizar... Como que lo emprende, ¿no? Sí, porque sí. Dice a veces burradas con cierta parte de verdad que lo entiendes. Y a la vez... está exagerando y de ahí obtiene el humor. Yo no tengo hijos y no espero tenerlos mucho tiempo, Pero ha habido momentos en los que he sentido que tenía un hijo. O sea, es como, ostras, es verdad, qué putada. Yo no tengo ni idea, nunca, nunca, ¿sabes? Pero lo hace tan bien que, no sé, me gusta. Y luego, ya te digo, que tiene un humor, por ejemplo, cuando se mete con su exmujer, se mete con todas las mujeres. Súper machista, cebadísimo, ¿vale? Pero ves que enfocan a las tías riéndose, a las mujeres riéndose. Y están riendo, porque en el fondo tiene razón en lo que dice. A ver, no me malinterpretéis. O sea, las mujeres tienen una... algunas mujeres pues hacen según qué cosas que los tíos no entendemos. Entonces él lo dice súper exageradamente y las tías se ríen porque saben que tiene razón, que las tías son diferentes a los tíos, ¿no? Y no sé, lleva todo al extremo y me gusta mucho. Yo estoy de acuerdo, sí, sí, sí. Con el tema de las mujeres es muy raro porque casi nunca habla bien de ellas, pero también hay que decir que casi nunca habla bien de nada. Hay veces que habla bien en el sentido de que una mujer podría aguantar esto, esto y esto. ¿Cierto? Por ejemplo, hablando de su exmujer, dice que... quiere decir, que él no puede con sus dos hijas y tal y cual, y que ella en cambio... Porque hay un monólogo que es este mismo desde la paternidad, en el que habla de que las mujeres, cuando nacen, tienen ya metido en el cerebro cómo hacer todo. En el momento que paren, ya saben todo. Ya saben cómo dar el pecho, saben cómo poner pañales, saben cómo limpiar culo, saben cómo bañarse, saben cómo hacer todo. Y el hombre no. Entonces la mujer espera que tú sepas todo y tú no lo sabes. Entonces, eso. De hecho, uno de sus chistes muy buenos suyos es que dice que sus hijas ya son mejores que él. Ellas se levantan antes que él y le despiertan mientras él está todo medio dormido y ellas ya están vestidas y perfectas para irse al colegio. Dice, básicamente yo soy un casero desagradable con el que tienen que estar hasta que sean mayores de edad. Y mientras yo no haga algo que rompa su vida, ellas van a tener éxito. Vamos, yo solo les puedo romper su vida. Sí, es de ese palo. Y luego aquí tenemos una lista de monólogos memorables. Pero que empezamos haciendo una lista de monólogos y acabó siendo una lista de coñas. Entonces, no sé, sí. Empiezas tú. De algunas ya hemos hablado antes. Por ejemplo, la del 11 de septiembre, que es de las más bestias que tiene y no la vamos a comentar porque no tendría gracia aquí. Hay que verlo. Sí, hay que verlo porque si no, igual en iTunes nos bloquean. Bueno, no, porque no estamos. Igual en iVoox nos bloquean. Por ejemplo, lo que hemos comentado antes de que suele hacer mucha crítica a la sociedad, tiene en uno de sus últimos especiales una sección en la que habla de cómo todo en nuestra vida moderna es increíble y nadie es feliz. Por ejemplo, los teléfonos móviles de hoy en día, el iPad, los ordenadores, internet, viajar en avión, todo eso, que lo vemos como algo normal. Y encima nos quejamos si funciona mal durante un segundo. Sí, es verdad, es verdad. Además, ese mola mucho porque el tío le grita a su teléfono, le grita súper enfadado, y luego se pone como en la postura suya, ¿no? Y dice, ¿no te das cuenta que es un teléfono que puedes tener acceso a internet, a todos los conocimientos de golpe, que puedes llamar a Japón, que puedes jugar? ¿No ves que es maravilloso? ¿Cómo puedes quejarte de que no haya funcionado? Y lo piensas y tiene razón. O sea, yo ahora mismo cuando me cojo de, pues es que mi iPhone la batería ahora le dura menos, y... Joder, pues dices, coño, si es un teléfono genial, ¿no? No sé, te da que pensar. Luego utiliza mucho palabras súper malsonantes, como sí. Fagot, o nigger, o cunt, que no sé, decir, lo hace de manera muy graciosa. Luego, yo creo que el mejor sketch de Louis es el capítulo en el que sale Ricky Gervais haciendo de médico con poco tacto. Sí, además lo bueno es que sale en el tercer episodio, creo, de la primera temporada. Es muy brutal, bueno. Brutal. O sea, eso sí, es una serie que no sé si, creo que la echan en el Plus, en el canal Plus. No sé si la doblan. Si la doblan, caca. Porque es que no puedes doblar eso. No, no, no puedes doblar a un monologuista. No puedes doblar a un monologuista. Y además es que son actores, pero están actuando de la forma más orientada al monólogo. Entonces, pon los subtítulos, por favor, porque es que si no nos... No va a tener nada de gracia y vas a decir, ¿qué hace este gordo pelirrojo calvo en mitad, no? O sea, no sé. Metiéndose con los del 11S y con todos los muertos. Metiéndose con el 11S, que yo, mi prima, ¿sabes? Se murió ahí, ¿sabes? Pues, no sé, no tendría nada de gracia. Y para acabar ya este especial de Louis, vamos a decir por qué todo el mundo debería estar bajando ya esta serie y sus monólogos. ¿Quién empieza? Empiezas tú. Venga, pues el parodiando a Laura Chanante diríamos que el contenido es fresquísimo. Fresquísimo. Y original. Y lijico, lijico. Luego yo he puesto una que... Qué medicada es. Sí. No nos has despedido. Es fresquísimo. Yo he puesto una que es calvo y lo lleva con mucha dignidad sin intentar disimularlo. Y eso me gusta. Lo que hemos comentado antes de que la serie combina todo con todo, es decir, humor serio, humor y partes serias, y no sabes lo que esperar. Ni siquiera cuando reírte. Hay veces que algo es gracioso y no sabes si te tienes que reír. Sí, es la típica serie en la que las risas enlatadas no funcionarían. Luego, otra cosa, renueva sus chistes completamente cada año. Eso ya lo hemos dicho antes. Siempre viste de negro completamente o casi. No le gusta destacar en el escenario, no lo sé. Vale, la sexta razón es un vídeo que vamos a poner en el post, que es un gag completo, que podéis verlo, que no es un spoiler ni nada, es un gag de la serie. Solo por eso ya tenéis que verlo. Exactamente. Y aparte de ser muy famoso en Reddit, de forma que tiene muchos hilos, él también participó en un hilo de estos de Ayama, o como se diga. De Ask Me Anything, como sí, el que hizo Obama. Donde la gente le pregunta y responde. Y lo de hecho, tiene cuenta... Tiene cuenta él. ¿De verdad o insultando? Part 50-50. No, pero contestó de forma bastante seria, ¿eh? Porque las preguntas también eran muy serias. En muchos aspectos, pues le preguntaban, pues, si estaba renovando monólogos, si cuando iba a grabar nuevos especiales, etcétera, etcétera. Bueno, el tío. Luego le preguntaban cosas personales, en plan, qué cosas te gustan, no sé, es interesante. Pero no es demasiado divertido. Luego también hay un hilo en Reddit que es reddit.com/r/LuisTK en la que cada vez que hay una cosa nueva la ponen ahí, con lo cual es una forma de estar informado. Y luego, también pondremos una lista de 10 razones que saqué de Reddit de por qué Luis mola un montón. Y ya está, eso es todo, sí, por hoy. Espero que os hayamos convencido. Todos tenéis que verla. Porque además todavía no es muy mainstream, entonces aún podréis seguir a gafapastas. Sí, si no, por vosotros. Yo ya la veía antes de salir en la lista. Claro, yo ya veía a Luis, yo ya he visto otras temporadas de Luis TK. Cuando, o sea, ahora tú lo estás viendo porque tú te vas a lo comercial, pero yo ya lo veía cuando no estaba de moda. Y el stand-up, no os olvidéis del stand-up, que es excelente. Sí, hay muchísimo. Además, hay alguien, un usuario que no recuerdo cuál es, en YouTube, que se ha dedicado a subtitular todos los monólogos de Luis CK. Con lo cual, si no entendéis inglés, tampoco importa, porque los subtítulos son súper fáciles de leer y temeas. Es que temeas vivo, os lo prometo. Y de paso, otro día haremos otro igual que hoy, pero con Ricky Gervais. Porque es genial también. Y tiene también muy buenos monólogos. Además, tiene un par de monólogos bastante anticatólicos que son muy divertidos. Y ya está. Bueno, ¿qué, Fer? ¿Vas a bajarte Luis TK o qué? Estaba mirando... No puedo decir qué web. Web de Torrent para bajar el primer capítulo. Sí, en torrentz.eu pones Luis... No, ya digo que por no hacer publicidad de unas otras, ni decir cosas ilegales. Que no es ilegal, que es legal, cojones. Y en calidad Blu-ray, ¿eh? Y en calidad Blu-ray. El otro día estaba viendo... esto es un off-topic total. El otro día estaba viendo en la tele el programa este de ¿cómo se llama? Esta mujer rubia que presenta un programa de pelis. Versión original, creo que se llama. Cayetana Guillén-Cuervo. Eso es, Cayetana Guillén-Cuervo, que además acaba de morir su padre. Y echaron la película Bajarse al Moro, que es de Fernando Trueba. No, es de Fernando Colomo. Eso es. Y es una película que es muy divertida. Y salía Aitana Sánchez Gijón, que era una de las actrices que salía en la película. Y entonces, pues, Fernando Colomo decía que había pillado a su hijo con un amigo que habían bajado la película de internet, le estaban viendo. Entonces él fue y les dijo que les parecía bien, pero que él tenía el DVD, porque él había sido el director, que por qué no se lo habían pillado a él. Supongo que porque el hijo entonces era más joven y salen tetas, entonces como que le daría vergüenza. Y entonces Aitana Sánchez... La película está de los nudistas y las leches, que vi otro día... Sí, exacto, sí. Vale. Que unos nudistas tienen una tienda de ropa en mitad del en Lavapiés, en Madrid. Es una película muy, muy buena, ¿eh? Es decir, sí, claro, si la ves son ese cacho es un poco raro, pero está muy bien. Entonces Aitana Sánchez Gijón, que es una actriz que me gusta mucho y que además me parece súper guapa y súper maja, y va y dice, pero tampoco hay que decir cosas ilegales, tal. Es como, pero ¿qué ilegal? Si es legal, Es decir, no hay ninguna ley que prohíba descargarse cosas de internet si tú luego no tienes nada ánimo de lucro. Leches. Es que, de verdad. Y claro, todo el mundo que viera eso, poco a poco, a base de ver ese tipo de comentarios, la gente se va sintiendo mal por bajarse películas. No, no es ilegal. Es perfectamente legal. En fin. Después de este momento pataleta, despedimos el episodio de hoy. Fer, además viene a cuento porque el señor Ruiz TK también opina de esta forma y a él no le importa que la gente baje en sus torrents de sus especiales o lo que sea. Pues es que es lógico, sí. Yo, de hecho, si me dijeran que los episodios de esto están en torrent, pues es que se lo baje más. Joder, sería eso, genial. Por eso lo puso a $5 sin DRM y yo pues lo bajé y lo pagué porque no soy tan miserable como no pagarle $5 a este señor por bajar un especial de hora y media y sin DRM. O sea, encima te da 5 licencias. O sea, te da 5 descargas. O sea, de la web te lo puedes bajar 5 veces. Luego tú con esa descarga puedes hacer lo que quieras. ¿Vale? Con lo cual tú eso lo puedes subir a un torrent, que es lo que han hecho. Que él lo ponía, ¿no? Que sabía que iba a ocurrir, pero que no le importaba. Porque lo que quería era la máxima difusión. Pero luego él te da 5 descargas de esa web. Te lo puedes bajar 5 veces. Con lo cual puedes mandar tokens, ¿no? ¿Cómo era esto? Yo te lo mandé a ti y te lo bajé. Claro, Eduardo a mí me regaló ese especial desde la página de Luis CK. Con lo cual, ¿sabes? Y lo hace de una manera súper, no sé, súper guay. Y luego ya con el tema, aunque nos vayamos un poco más, meses después de esto también salió a la palestra porque se quejaba de que las salas cobraban mucho de gastos de gestión. De los tickets. De los tickets, de las entradas. Que eso es verdad. Quiero decir, compras una entrada en la FNAC y te cuesta 2 euros más. Y dices, ¿por qué? Es que gastos de gestión. Y eso no mola, ¿no? Es un trozo de papel. Es un trozo de papel. Quiero decir, yo qué sé. El gasto de gestión debería estar reflejado en que yo voy a tu tienda y puede que compre algo. Pero no, quiero decir, no me cobres más de la entrada. Porque entonces la voy a comprar por internet. Entonces, él dejó de distribuir sus entradas por las salas y solo se pueden comprar por internet. En su web. Con lo cual, ahora cuesta $45. Que al cambio son unos 30 o 35 euros, que por ver 2 horas de Luis está muy bien, que ojalá pudiera ir a verle. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, hombre, si va a Londres, igual no se podemos plantear. Pero claro, irse a Estados Unidos es una liada. Y eso, y entonces la gente lo hace más barato para la gente. Evita la reventa, porque claro, la gente puede comprarlo desde el móvil mismo. Evita todo ese tipo de cosas y el CIDO es más cómodo para la gente, es más cómodo para la sala, no se imprimen tickets, con lo cual, ¿no? Porque creo que llevas el email, con lo cual, o como mucho imprime, bueno, igual hay gente que imprime el email, pero vamos, no sé, es más cómodo todo. Es un tío que piensa mucho y lo hace, yo creo que hace las cosas bien. Y bueno, fin del capítulo este, que nos hemos ido un poco de madre. Como siempre. Casi 50 minutos, ¿no? Vale. Y pues bueno, nos oímos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio, eso es. Espero que os haya gustado. ¿Te quieres despedir, Edu? Sí, hasta luego. Adiós. Nos veremos. Hello.